Y como siempre, para terminar el programa, están quedando unos 20 minutitos de programa. Y hoy tenemos para presentar en el estudio de Radio Nacional a Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Mucha energía estos chicos, es impresionante. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien. Un placer enorme. Si se quieren acercar algunos al micrófono, porque van a estar... Ustedes dos tienen micrófono, pero Marcelo no tiene micrófono en el piano para él, así que puedo hablar en el micrófono este de acá. Aquí estamos. Aquí ¿cómo estamos? Andan? Muy bien. Bienvenido. Muy contento de estar aquí nuevamente. Qué lindo tenerlos acá, ¿eh? La verdad que siempre con tanta energía, los tres, con tanta buena onda para tocar y hacer música y generar clima, sobre todo esta posibilidad de generar climas a cada rato. ¿Son ustedes también en su vida de generar clima de este estilo? Digo, cuando van escuchando música en la calle. Mirá, creo que deberíamos pasarte el teléfono del psicólogo de cada uno. Mirá, a ver si sería muy interesante. Es más, está en línea. A ver, escuchemos. ¿Cómo es esto? Como el tema de los climas. Porque me imagino que uno queda con ese clima constantemente, va caminando y escucha una música. No, hay que reconocer que la pasamos muy bien y que nos divertimos mucho, que es mucho trabajo y que nosotros creemos que la mejor manera de trabajar y de profundizar en el trabajo es hacerlo con mucha onda, con mucha alegría. Y aparte que es una alegría trabajar, algo que estos años recién volvió a valorizarse, ¿no? Es la alegría del trabajo, del que el trabajo, aparte de dignificar. Dignificar significa mucho más que dignificar simplemente. Significa ¿y por también qué esta orientación? Porque, ¿no? Porque digo, es maravillosa la música que hacen, pero ustedes eligen además acompañar películas. Es que esta música nació atrás de imágenes, nació atrás de esas imágenes, elegimos la estética sobre la cual jugar y ahora elegimos tocarla aparte, viendo también el resultado que ejerció sobre la gente que vio las películas y sobre la gente que está escuchando esta música. Es decir, más allá de las películas. Ahora se han independizado. Hemos abandonado las imágenes y ahora la película somos nosotros. Está muy bien. Nos parece que sí. Y la pasamos muy bien. Ya tenemos que decir que desde el 5 de julio, todos los jueves de julio a las 9 de la noche, van a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes 1543, con localidades de 40 pesos. ¿Qué van a estar haciendo ahí? Vamos a estar haciendo el seleccionado de temas que entraron hasta aquí en un solo disco, pero había para dos o tres discos. Mirá. Porque son más de 12 largometrajes y unos cuantos cortos también, deben ser 6, 7 u 8, está bueno pasarlo, unos cuantos cortometrajes también, que cada uno tuvo su propia música, sus propios temas, y hay un seleccionado de 17 temas en este disco que estamos presentando, y vamos a presentar el disco. Concretamente lo que hacemos es contar de dónde, de qué imagen nacen estas músicas, de qué época es cada película y por qué la música elegida, por qué la composición, y es algo muy lindo, la verdad que pone en ambiente a la gente para escuchar y para entender un poco más por qué la música. ¿Nos regalan un poquitito, por ejemplo, algún comienzo, el comienzo del show, alguno de estos shows? ¿Nos regalan algo? ¿Se animan a ir por algún lugar? Vamos a ir por otro. Pusieron una cara que los compliqué. Vayan por donde quieran. Te queremos matar, Gustavo. A ver qué nos regalan, por dónde van a ir. Seguramente alguna partecita del show desde el 5 de julio en el Centro Cultural de Recuperación, los jueves de julio a las 9 de la noche. Si de armar clima se trata, cómo sí, cambió absolutamente, cómo cambia completamente la atmósfera, clima, todo. Cómo logran ir de un lugar a otro, porque estamos escuchando a Marcelo Katz y Mudos por el celuloide. Son Eliana Liuni y Demián Luaces que están también participando y que son multiinstrumentistas, porque cada uno veo que cada vez que arranca algo nuevo saca un instrumento nuevo, salvo Marcelo Katz, que no sacó un piano todavía, pero en cualquier momento. Aún no. ¿Cómo pero es viste eso? Viste que cambian las caras también, por eso el cambio de cara también, cuando dijeron, hoy, otro tema y cambió la cara. Estábamos preparándonos. Estaban preparándose. Sí, sí, para este clima diferente. Para este clima distinto, totalmente. ¿De dónde es este clima? Esto fue hecho para la película Muelles de Nueva York, de von Stenberg. Una película armada, ambientada en puertos, en la zona portuaria, en bares, en prostíbulos, en una cosa muy lúgubre, que daba mucho lugar para tango, para jazz. La verdad que era una película con un color muy lindo para este tipo de música. En todo este armado, ustedes contaban recién, dejamos las películas pero seguimos con la música. Digo, ¿hay algo de extrañar que la película acompañe y ustedes acompañan a la película o no? Un rato lo dejamos. Lo dejan por un ratito. Por un ratito, sí. Sí, sí, sí. En esto del disco... es sin la imagen, pero claro. seguimos con las películas y las extraímos. Incluso ahora volvimos de La Plata, del Festival de Cine de Universidades Públicas. Mira. Y acompañamos, a que lo habíamos hecho hace mucho, Un Perro Andaluz y el Ballet Mecánico de Lecher, y fue una alegría el reencuentro con esas películas, que nosotros ya, digamos, la música se ha independizado, está en nuestras manos. Pero volver al origen fue muy muy bello, muy bello. Estaba pensando en las bandas sonoras de las películas actuales, ¿no? Y yo pensaba que mucha de la gente joven, más joven, que no tuvo oportunidad de ver esto de verdad, digamos, no lo de ustedes, sino las películas en blanco y negro, las películas mudas, pudo aprender algo con el artista. ¿Y a ustedes qué les pareció esa película y la banda sonora? Mirá, yo lo que sentí con el artista es que... es complicado, porque uno está metido... Se armó la polémica, está llegando el director, ¿eh? No, porque es la primera vez que tengo oportunidad de preguntarle a alguien que sabe. No, para mí es el problema de homenajear, y cuando el homenaje queda prendado del homenaje en sí mismo. Ajá. Entonces yo sentí eso con la película y con la música. Un regodeo en el homenaje. Es como estar tan pendiente del homenaje, digamos. Hay una película, Cinema Paradiso, que la vimos todos, y que es un homenaje al cine italiano. Pero Scola logra en esa película hacer una película en sí misma, y uno aparte siente el homenaje, pero la película queda de pie. Yo sentía que cualquier película muda, al lado de esta película, digamos, no tenía más que el homenaje, todo el tiempo el guiño de nosotros somos una película muda y en blanco y negro, como todo el tiempo estar homenajeando, y en ese sentido olvidaron esta cosa de plantarlo. Lo mismo me pasó con la música. Sentí que estaba muy bien armada, pero le faltaba personalidad, cosa que las músicas de aquella época tenían. Mirá qué bueno. Interesante la reflexión. Entre alguien que sabe y que aparte vive la música desde un lugar diferente. Ustedes que viven la música. Sí. Por eso decía esto de los ritmos que ustedes tienen personalmente, porque seguramente escuchan música en muchos más lugares de lo que nosotros escuchamos. Recabamos por todos lados, por todos los que podamos. En este armado musical y llegar al disco, digamos, ¿cómo es trasladar música para películas y llevarlo a un disco concretamente? Imagino que hay algo que se gana y otras cosas que se van perdiendo. Digo, pensando en el disco Marcelo Katz y Modos por el Pseudoide, un trío de película, ¿no? Que es de este año. Este año, desde hace un mes y medio que está, mirá, está nuevito. En nuestras manos. Mirá, lo que se gana y lo que se pierde. Se gana la responsabilidad en el escenario, hacer vivir al otro lo que en teoría nosotros vivimos con la película. Se pierde algo que la música tiene en la película, que es que nos deja espacio para la improvisación y para el relacionarnos emocionalmente con algo que está vivo, que es la imagen, claro. Y que cuando ya no la tenemos, tenemos que darle una forma y una contención que hay que inventarla, es una estructura para concierto. Recordamos entonces, desde el 5 de julio, todos los jueves de julio a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, se van a estar presentando. Yo quiero escuchar más. Por favor, ¿Qué más nos pueden regalar musicalmente? Niandúes. Niandúes es la música para un cortometraje que hizo mi hermano, que es artista plástico. Él me mostró una animación que hizo sobre cuadros de él. La teoría de él es que él dice que es cierta, que antes de que los españoles llegaran a la Argentina, los indios no armaban los manones montando a caballo, porque los caballos las trajeron los españoles. Claro. Entonces montaban ñandúes. Entonces una serie de cuadros, de dibujos de los indios armando sus malones sobre ñandúes. Él armó esa película, la musicalizó con un tipo de orquestación de jazz antiguo, y tuvo problemas después en YouTube por utilizar esa música. Claro. Yo dije, no te hagas problema, para eso hay un hermano compositor. Claro. Y apareció esta música. Buenísimo, vamos a escucharla entonces. Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, es muy bueno el programa. A verlos. Hay que comentar qué es lo que hicieron antes de que se termine el programa, por favor. 30 segundos del informativo. Primero ese gorjeo, después el globo. Por favor, explícanos cómo es esa historia. Elian haciendo gárgaras. Yo nunca con las gárgaras hice un sonido saludable. Bueno, primero, por primera vez, tuvieron piano a cuatro manos. Sí, sí, también, roto, es cierto. Se fue el violín y se pasó al piano. Eran dos al piano y acá cubriendo esta parte del avance. Elian haciendo gárgaras y con un aporte rítmico sonoro que eran globos. Uno inflado, que suena así, como un instrumento, y otro que se desinfla y se infla haciendo notas. ¿Y pero eso se les ocurrió? ¿Cómo fue? Es, aparte de los aportes tímbricos que se que vamos buscando en las orquestaciones y que estos maravillosos músicos aportan. Y hay mucho más, hay mucho, mucho, mucho más. Así que los esperamos los jueves Centro para compartir. Centro de la Cooperación, por favor, urgente. Todas estas músicas. Todos los jueves de julio a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Nos quedamos. A ver, sí, por favor. No, 22 horas. Está, 22 sí, horas. 22 horas. Ah, mira, 22 horas. Entonces, para ahí después en el cenar es ideal. Pero es perfecto. Maravilloso. Mil gracias. ¿Y esto por lo venir, van a hacer? Sí, claro, claro, claro. Digo para la gente que se quedó con la intriga y con las ganas. Pero igual totalmente. Fotos vamos a subir. Pero vamos a subir fotos al Facebook y nosotros nos quedamos viendo para que nos expliquen cómo hacen esto. Por favor. Muchísimas gracias. Pero con vino, ¿eh? Gracias por favor. Gracias, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Nos esperamos en cualquier momento. Noticias ahora. Y nosotros nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Chau, Julián. Gracias. La tarde y estás en Nacional, la radio pública.